en el 23 de agosto. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En tu Tumuzla 697, Gino Mahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Ataca Gimnasia, se venía por acá, venía acompañando. Era el hueso. Toca la pelota para que se vaya por un costado. Por eso hay lateral en ataque para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así lo vemos. Parado frente a la pelota, estaba, intentaba, en realidad era el hueso, le volvían a tocar la pelota en este caso, en última instancia rebotaba en el jugador de Gimnasia, por eso el lateral ahora será para el equipo de Santa Marina de Tandil. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, momento de repasar, Fabián, los 11 titulares de Gimnasia de Jujuy y los 11 de Santa Marina de Tandil. Presenta la información, Inyección Jujuy, inyección electrónica. Los mismos 11 de Gimnasia que jugaron frente a Santa Marina, el número 1 Luchetti, el número 2 Vera Oviedo, el número 3 Rizzi, el número 4 Antunes, el número 5 García, el número 6 Cosaro, el número 7 Juárez, el número 8 González Maciel, el número 9 Argüello, el número 10 González y el número 11 Palavecino. Presentó la información, Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Momento ahora de repasar los 11 de Santa Marina de Tandil. Presenta la información, Pit Line, servicio integral del automotor. Los 11 de Santa Marina son los siguientes: el número 1 Temperini, el número 2 Palmieri, el número 3 Leiva, el número 4 Vallejo, el número 5 Copo, el número 6 Jara, el número 7 Martín Michel, el número 8 Sayago, el número 9 Tuz, el número 10 Rojas y el número 11 Valerio. Presentó la información Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral, estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Dos minutos y monedas de lo que va en la primera parte. No pasa nada todavía acá en el estadio. 23 de agosto sale desde el fondo jugando Gimnasia cuando se aproximaba. Metía peligro la gente de Santa Marina de Tandil. Era con Sayago, que no pudo resolver de buena manera. Por eso recuperó la pelota el Lobo Jujeño. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez junto al Lobo Jujeño. Cuando se venía González, se venía apurando a toda la defensa de Santa Marina de Tandil, supo resolver bien, así el hombre desde el fondo era Palmieri, sale jugando la visita. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Así Rizzi para su arquero, para que la tenga, obligado con el pie, revienta con un pelotazo a Luchetti a las alturas para poner la pelota en terreno rival. No podía quedarse bien González con ese balón. Sin embargo, le va quedando al fondo de Gimnasia. Así Cosaro reventando la pelota para que vaya a campo enemigo. Y Gimnasia que no puede todavía, Fabián, parar el esférico y elaborar, hilvanar alguna jugada de peligro. Sí, le está costando bastante controlar la pelota en el piso, controlar un poco el juego, sabiendo de que, bueno, está enfrentándose y tiene que revertir. Molis, durante la práctica esta semana, intentar mejorar la pala imagen que dejó el encuentro anterior. Seguramente, vamos a la zona baja, vamos a intentar allá con Sofía, vamos a darle la bienvenida a Sofi también. Bienvenida, querida. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, Sofi, te estamos escuchando. Cualquier cosa interrumpís, me avisás. ¿Qué es lo que pasa allí en el banco de Gimnasia? Lo vemos a Cristian Molis con mirada penetrante para sus jugadores y viendo si puede resolver de alguna manera estos primeros minutos donde Gimnasia realmente no le va encontrando la vuelta. Por ahora domina Santa Marina de Tandil, solo pelotazos del lado del equipo de Cristian Molins. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Estamos en 5 minutos de esta primera parte, 0-0 la historia en esta tarde de domingo acá en el 23 de agosto. La pelota la tiene Santa Marina de Tandil en terreno de Gimnasia. Se viene Santa Marina, va Santa Marina. La pelota para Sayago, ahí la tiene Tus. Va Tus, se junta con Vallejo, va Vallejo, va hasta el fondo. Tira el centro arriba y conecta de cabeza el hombre de Gimnasia despejando así el Antunes para que no se venga Santa Marina, que ahora vuelve a retener la pelota. Pelotazo arriba. Y la termina despejando nuevamente el hombre de Gimnasia. Tremenda chance que tuvo recién Santa Marina de Tandil, que lo puso bien arrinconado Gimnasia, Fabián. Sí, exactamente. Cada centro en el área en estos últimos encuentros de Gimnasia genera muchas preocupaciones, porque hay muchas, en el encuentro anterior hubo muchas desatenciones, lo que provocó la anotación por parte del el rival que había jugado Gimnasia la temporada pasada. Esperemos que con la práctica de este fin de se estuviera preparado Gimnasia para... Y acá se venía Vallejo, intentaba el pase para Mitchell. Se cruzaba un hombre de Gimnasia, por eso la pelota se va por línea final. Será tiro de esquina para Santa Marina de Tandil, que juega mejor, que tiene la pelota, es protagonista y ahora tiene chance con pelota detenida. Doña Valentina, parada, separada, le puede llegar al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-59-37-848. Doña Valentina, parada. ¡Probala! Y se vendrá este tiro de esquina, no se te escuchaba, Miguel. Se vendrá el tiro de esquina preparado. Así frente a la pelota está Rojas. Vamos a ver si entra. Le va a entrar Rojas finalmente este pelotazo. El tiro de esquina para ellos. Se la deja a su compañero. Viene pasado arriba a cualquier parte. La viene peleando igual. Así era González. Disputaba la pelota con el hombre de Santa Marina de Tandil. Dejan salir esa pelota por un costado. Por eso habrá reposición desde el fondo para Gimnasia, Fabián. Exactamente. Bueno, una buena oportunidad tendrá Gimnasia ahora con el duelo de revertir esta situación. Recordemos que el rival, oriundo de Tandil, está cosechando solamente 4 unidades. Estos dos últimos encuentros ha revertido, sobre todo de visitante, pero bueno, esperemos de que esta tarde sea una beneficiosa, tanto para el equipo como para todo el público acá presente en el estadio 23 de agosto. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, Crumahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Acá se viene Gimnasia, puede ser la conquista, tiró. Y el arquero, el arquero, el arquero, el arquero, tremendo, tremendo. Temperini se arrojó al piso, le ahogó el grito de gol, era el primero de Gimnasia. Se lamenta el hombre del lobo Jujeño, la tuvo Argüello, cuenta, narra Fabián Soto. Qué buena triangulación, qué buen avistamiento tiene el número 8 de Gimnasia, González Maciel, que bueno, leyó la jugada sabiendo que Argüello estaba de espalda, se preparó para asistir y bueno, no pudo concretar bien su remate. La chance la tuvo Gimnasia, créanme, realmente la más clara de lo que va de este encuentro. Estamos en 8 minutos de la primera parte, pero qué chance que tuvo Argüello de abrir el marcador, el encargado de ahogar ese grito de gol, Temperini, con mucho temperamento se arrojó y tuvo que sacar esa pelota, tremenda chance desperdiciada, no supo resolver Gimnasia, igual ahora va ganando confianza, Fabián. Sí, exactamente, eso es lo bueno, el avistamiento en los primeros minutos del encuentro, generar ese impacto, ese peligro, del cual siempre tiene que estar aprovechando Gimnasia aquí en su casa. Y lo de Totti, todo en productos para el cuidado del agua de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Totti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Se viene por acá Argüello, tuvo que subir Argüello hasta mitad de cancha para recuperar esa pelota igual. Se queda atrás en la gente de Santa Marina de Tandil, venía el pase para que la tenga Palmieri. Palmieri tocando con Sayago, así lo tiene cerca también, va Vallejo acompañando. La pelota viene para Tus, Patuso va hasta el fondo, tiró el centro. Arriba, se pasa todo el frente del ataque de Santa Marina de Tandil. Igual peleaba un hombre de Gimnasia, terminan tocando la pelota por un costado, se había sancionado. Así el árbitro del partido, hay lateral en ataque para ellos. Te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorio del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza, área 708, esquina Comandante de la Colina. y la tiene Santa Marina y Tandil. Estamos en 9, casi 10 minutos de la primera parte. Viene el centro arriba, pasado. Y venía el hombre de Santa Marina de Tandil. Se animaba Mitchell, metía una especie de centro cuando se perdía la pelota. Pudo sacar ese pelotazo Fabián para que se ponga en movimiento el balón y en terreno de Gimnasia con mucho peligro. La tuvo la gente de Santa Marina de Tandil. La pasa mal Gimnasia ahora. Sí, porque Antune no se esperaba la gran velocidad de parte del jugador de Santa Marina, que llegó a su espalda, lo superó. Y bueno, tampoco lo esperaba Luchetti, que se quedó, no salió a cubrir la pelota. Y bueno, obviamente, por suerte, la jugada fue muy dispersa y bueno, despejó un jugador de Gimnasia el córner. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, probá nuestras especialidades. Milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Y así venía el centro, arriba, cabezazo. Arriba, arriba del travesaño, la chance la tuvo Santa Marina de Tandil. Era Vallejo que conectaba de cabeza y el que ponía el frentazo era Palmieri, que se lamenta, fue cerca del travesaño. Hay reposición desde el fondo para Gimnasia. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. WhatsApp 388-5044-110. Y le mandamos un gran abrazo para el personal que trabaja así en Supercarnes Rubén, el rey de la carne en el barrio San Martín. Le había prometido un gran abrazo a todo el personal y particularmente a Rubén, que seguramente debe estar viviendo la transmisión por Radio Recuerdos. Acá se viene Santa Marina de Tandil. Se equivocaban ellos, sin embargo, le va quedando la pelota a Tus. Tus más atrás para que se arme el equipo de Santa Marina. La tiene Vallejo, pisa la pelota, levanta la cabeza, pone el pelotazo para Tus. Se ha cruzado un hombre de Gimnasia, viene Juárez ahí quedándose con la pelota. Dura falta, será tarjeta amarilla, Sofi. Sí, falta cometida hacia el número 2 de Gimnasia, Hugo Vero Oviedo, que la verdad cantó por el 8 de Santa Marina. Perfecto. Así entonces, será para Gimnasia, tarjeta amarilla, acrílico amarillo. La primera para Santa Marina de Tandil. Gimnasia que ahora va a reponer desde el fondo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así Luchetti obligado con el pie, revienta con un pelotazo a la tribuna, pero no va para la tribuna. Así aparece el hombre de Gimnasia. Y Gimnasia que tiene la pelota ahora en terreno de Santa Marina. Se viene Gimnasia de Jujuy. Así aparición de González. Va González. Meten la pelota para que la tenga Argüello. Se equivocaron en la entrega. Recupera Santa Marina de Tandil. Estamos en 12 minutos de esta primera parte. 0-0 la historia. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy. Con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina La Cera. A la tremenda equivocación recién del hombre de Santa Marina de Tandil. Era Copo que ponía el pase. Era para Palmieri. Palmieri totalmente descoordinado. ¿A dónde? Le regaló la pelota a Gimnasia, Fabián. Sí, descoordinado. Bueno, una buena chance porque es ahora de pelota en campo de juego enemigo y Gimnasia tiene que aprovecharlo. Y así se viene Gimnasia. Así González maniobra con la pelota. Va a meter el centro. Pelotazo arriba. Aparición de Juárez. Sin embargo, se cruza hacia un hombre de Santa Marina de Tandil más atrás para que se arme bien el equipo visitante. Así la tiene, maniobra Leiva, va hasta el fondo, saca el remate. Se cruzaba un hombre de Gimnasia, era Juárez, intentaba y lo vemos ahí a Leiva. Sentido, caído. El hombre de Santa Marina de Tandil lo van a atender, Fabián. Sí, exactamente, por el impulso, por querer despejar la pelota, no pudo controlar y se tiró, bueno, chocó con el cartel. Con un cartel y bueno, se encuentra ahí brindando asistencia, su correspondiente, esperando la correspondiente asistencia. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Así va a reponer Gimnasia, será para el Lobo Jujeño, desde su terreno, sector derecho, allí en un costado. Pondrá en movimiento esa pelota Gimnasia de Jujuy. Estamos en 12 minutos de este primer tiempo. 0 para el Lobo, 0 para Santa Marina de Tandil. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacional. Es importado multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Y no la puede tener Leandro González, el hombre que más sabe con la pelota por el lado de Gimnasia. Recién venía la pelota para él, pero no solo está bien marcado, Fabián, sino que me parece carece de ideas el hombre que más sabe con la pelota por el lado del Lobo Jujeño. Y sí, esa es la estrategia que estaba planteando desde el entrenador del equipo visitante, hablamos de Sebastián Ceja, marcar a los jugadores que bueno son un poco más, generaría muchos problemas en su equipo, tanto como Leandro González, como también González Maciel y Jorge Juárez. Y bueno, hasta ahora lo está concretando porque el medio campo de, en esa zona lo está bloqueando bastante Gimnasia. Por acá se venía, era Palavecino, sin embargo no pudo contener esa pelota y lateral para ellos. Ya lo hace rápidamente la gente de Santa Marina de Tandil. Venía Juárez cubriendo una falta que comete el hombre de Gimnasia. Será tiro libre para Santa Marina. Pit Line, servicio integral del automotor. Lubricentro, alineado y balanceado. Mecánica integral y estética del automotor. Trabajos garantizados. Pit Line en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Me voy a zona baja. ¿Quién le va a entrar esa pelota, Sofi? No va. Ahí lo vemos, parado frente a la pelota Rojas. También está Leiva. Vendrá el tiro libre para ellos. Defiende todo Gimnasia. Señoras y señores, la chance la tiene la visita. Va a dar la orden, va a dar el pitazo. El árbitro del partido le va a entrar así Rojas. Pelota sin destino. Se equivocaban todos. Venía Argüello, quería rechazar. Sin embargo, a las alturas, arriba. Se queda con esa pelota Luchetti. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo. En Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Recién veíamos la arremetida hasta el fondo de Leandro González, pero nadie acompañaba en el centro, Fabián. Cuando tiró ese centro, estaba muy lejos Juárez y también Argüello. Me parece que tendrán que hablar más, porque de mitad de cancha hacia adelante, Gimnasia todavía nada. Nada, así que imagínate que Argüello tiene que salir atrás a buscar y ver si pueden haber tocar la pelota, porque obviamente con todo el la marca que está protagonizando el equipo visitante, el equipo rival, está obstruyendo para que le quite el protagonismo al delantero, a nuestro querido delantero. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y se equivocaron, recuperó la pelota Gimnasia, la tiene el Lobo Jujeño en terreno propio. Así maniobra con esa pelota el jugador Juárez. Viene el pelotazo para Leandro González, se cruza un hombre de Santa Marina de Tandil tirando la pelota a un costado, por eso lateral en ataque para el Lobo. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Y Gimnasia que no tiene una jugada consecutiva. Recién se le fue la pelota nomás al jugador Tuz, por eso marca en línea bien. Será el nuevo lateral para Gimnasia, que todavía carece de ideas. No sabe cómo entrarle al arco defendido por Temperini, que fue figura en la única que llegó Gimnasia, la más clara del partido, que terminó siendo desperdiciada. Acá la tiene Leandro González, ataca Gimnasia, parado frente a la pelota, va hasta el fondo, tiro al centro, hacia rebotar la pelota en el hombre de Santa Marina de Tandil, era en Palmieri, por eso gana un tiro de esquina Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Y sentimos el aliento de la Lobo Norte, la Lobo Sur. Cantan todos acá en la cancha y tenemos este sonido ambiente realmente muy bueno, tremendo. El equipo deportivo de Recuerdos ahora trabajando en su totalidad. Allá va la pelota arriba, venía conectando de cabeza. Era el jugador Copo que la manda al lateral. Será para Gimnasia, será para el Lobo Jujeño, Miguel. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. se termina equivocando. Así Gimnasia, que no puede hilvanar ninguna jugada, le cede la pelota a Santa Marina de Tandil. No resuelve en los últimos metros y eso le falta pulir y mucho, Fabián. Sí, esa es la falencia que está teniendo Gimnasia, salvo la primera situación que ocurrió en los primeros minutos, no puede encontrar la manera de abrir el arco, otorgar una situación. Hubiera sido hermoso que hubiéramos abierto en los primeros minutos con esa oportunidad que la atajó el arquero Teperini. Consultorio del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así la tiene Mitchell, pelota para que venga la remetida de Rizzi. Va Rizzi, metió el centro arriba, termina descolgando esa pelota Temperini, sale jugando la visita. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Estamos en 20 minutos de esta primera parte, 0-0 en el 23 de agosto, cuando acá la pelota la tiene Luquetti desde el fondo, sale jugando Gimnasia. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. WhatsApp 388-5044-110. Así va Gimnasia, va hasta el fondo y Lobo Jujeño intenta, se le va la pelota al hombre de Gimnasia. Termina marcando, así en línea será reposición desde el arco para Santa Marina de Tandil. Todavía, como bien destacábamos acá con Fabián, no hay ideas, el partido es chato, todavía nada, salvo aquella jugada donde termina salvando Temperini, Fabián. Exactamente, sumándole también de que el único que están intentando buscar en ataque sería González Maciel. Lo vemos mucho a Leonardo González muy alejado de lo que es la zona de juego, el ataque de Gimnasia. Se está jugando más por los extremos y no tanto por la zona del medio. Así viene Antuna y si se viene Gimnasia, la pelota se le va. Otra equivocación, otra mala entrega, por eso va a reponer de un costado. Y en su terreno, Santa Marina de Tandil. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Recupera Gimnasia en el fondo, así era Antunes, precisamente. La pelota va para Luquetti, para su arquero. Sale jugando el equipo de Cristian Molins. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y acá se metía Juárez. Intentaba el centro Juárez, hace rebotar la pelota. Era un hombre de Santa Marina de Tandil, dice que se había ido la pelota, Fabián. Se fue nomás. Sí, se fue, se le hizo un poco larga y cuando pudo tirar el centro ya el asistente número 2 del encuentro, Castillo, ya había marcado de que se había salido la pelota. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical de Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Dame una más. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo el repuesto para tu vehículo nacional, es importado, multimarcas, Inyección Jujuy, nueva dirección de Uriendo 411, calle esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. 23 minutos de esta primera parte, todavía no hay emociones en esta tarde dominguera en el 23 de agosto. Gimnasia que no puede todavía contener la pelota, hacer jugadas consecutivas, solo faltas, algunas malas entregas y malas decisiones. Pero por ahora acaba una vez más, va con Leandro González, va a meter el centro, tiró, venía cubriendo, marcando bien el hombre de Santa Marina de Tandil. Hay falta en ataque, eso marca el árbitro del partido cuando se venía Argüello. Es así, Fabián. Sí, se lo lleva por delante al jugador de defensor de Santa Marina y bueno, obviamente el árbitro estuvo ahí nomás a metros nomás de la jugada y bueno, anuló toda la posibilidad de ataque para el Lobo Jujeño. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Venía Rizzi conectando de cabeza, bajaba la pelota para que la tenga Gimnasia. A ver si en esta, muchachos, acompaña Juárez, se va, así le cometen falta a Michel. Sanciona el árbitro del partido, falta que sanciona el árbitro, así Vemos en tres cuartos de cancha, la pelota será para Gimnasia. Hay un tiro libre, pelota detenida y la chance para el equipo de Cristian Molins. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todos repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, calle esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Dame una más. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Bueno, parado frente a la pelota está Rizzi, también está González Maciel. Vamos a ver quién le entra para el lado de Gimnasia. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Señoras y señores, la chance, claro, la tiene el equipo de Cristian Molins. Estamos en 25 minutos de esta primera parte. No hay goles en el 23 de agosto. Así parado, dos hombres en la barrera. Va a dar la orden, vendrá el centro y la chance para el Lobo Jujeño. ¿Y quién te dice si es en esta? A ver. Vamos. Va así el árbitro. Facundo Rizzi del 3 de Gimnasia de Esgrima. Perfecto. Bien, Sofí. Hacia arriba el centro. Y nadie puede conectar. Se pasaba Argüello, cuenta Fabián. La verdad, la chance la tiene Gimnasia. Puede ser en esta, a ver. Ahí está. Y la pelota se termina perdiendo por línea final. Qué chance cuando le daba recién pie a Fabián para comentar la pasada de Argüello, que no pudo conectar. Vino otro centro, sorprendió a todos y la chance la volvió a tener Gimnasia. Sí, justo se le había perdido la marca, lo del fondo de Santa Marina. No lo pudieron aprovechar a pleno lo de Gimnasia. Y en la segunda jugada inteligente fue Rizzi, que bueno, obviamente tiró un pelotazo a un segundo centro. Y bueno, ahí justamente lo despejó el jugador de Santa Marina para este nuevo tiro de esquina. Acá viene el tiro de esquina, cubre así, era Michel, para el lado de Santa Marina de Tandil. Gimnasia que se arma ahora en el fondo, tiene tranquilamente la pelota. Y así el Lobo Jujeño, pelotazo de Rizzi a cualquier parte. Vamos a ver si llega el hombre de Gimnasia, no llegó. La pelota se perdió por línea final, por eso hay saque de arco para la visita. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Te diría, Fabián, sin casi proponérselo, Gimnasia va llegando de a poco, se va aproximando al arco de Temperini, pero tendrá que parar más la pelota e hilvanar una jugada buena en tres cuartos de cancha. Exactamente, tiene que ver cómo se puede romper los espacios, romper las marcas, como fue en la primera situación de juego en que González Manciano, que está habituado a jugar por la derecha, se posicionó mal centro por la izquierda y ahí generó situación, y bueno, esa es la que tiene que intentar ahora en estos últimos, en estos minutos que quedan de primer tiempo. Acá se viene Santa Marina de Tandil, viene el centro, Pasejo, tiró Luchetti, San Luchetti. Venía el hombre de Santa Marina de Tandil, se la perdió también en el rebote, no pudo conectar la gente de Santa Marina de Tandil. Qué chance, qué buena chance, cuenta Fabián Soto. Le perdieron la marca al jugador de Santa Marina de Tandil, hablamos de Valero, que bueno, obviamente cabeceó solo frente a Luchetti, que vuela espectacularmente, y ahí justo en el rebote no lo aprovechó bien Michel, que no se lo esperaba, que la pelota le diera de lleno, y bueno, entonces su cabezazo se fue por arriba, se salva nuevamente Gimnasia. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y la tiene Santa Marina de Tandil, se terminan equivocando, por eso la recuperó Gimnasia. Así la tiene González Maciel, intentaba, le cometían falta al hombre de Gimnasia, fuerte falta, sanciona así el árbitro del partido. Y va a haber tarjeta amarilla, hace la mague, vamos a ver, confirma Sofi desde zona baja. Sí, Sofía. Sí, piden falta para la vecina, la verdad, fuerte falta, acá el árbitro está moviendo. Va a amonestar. Perfecto. Es así, hay un amonestado más. Ya vamos a confirmar, me parece que es Jara. Camiseta número 6. Sí, Jara, que volvió a ver así de nuevo enojado al árbitro del partido porque le estaba reclamando. Igual fue con la tarjeta amarilla, Fabián, para mostrársela. Y fue justificada esa amonestación porque le entró muy fuerte a Palavecino, como lo había mencionado Sofi, y bueno, obviamente se recibió la segunda amonestación el equipo de Santa Marina. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, ¡apróbalas! Y acá la chance la tiene Gimnasia. Estamos en casi 30 minutos de esta primera parte. No hay goles, pero Gimnasia busca y va. Así va, viene el centro, arriba, conectaba de cabeza Leiva, defendiendo, sin embargo, en esta chance que pudo contener Temperini, revienta con un pelotazo para que vaya el juego a terreno de Gimnasia. La viene corriendo, allá va Tuz, intenta Tuz, sin embargo se cruza el hombre de Gimnasia mandando esa pelota allá a las alturas. No pudo Leandro González. ¿Qué hace Leandro González? Terminó tirando la pelota, intentaba un taco y es para ellos. Ahora repone con manos la visita. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al globo en tu Mugla 697 de Quinumahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-41-51-193. Acá se viene la visita, intenta Sayago, así acompaña Vallejo para meter el centro arriba. Antunes para despejar esa pelota. Otra chance de Santa Marina de Tandil. Ojo cuando se viene Vallejo, cuando acompaña a Valerio, también se mete Tuz y Sayago. Realmente le crean un momento difícil al fondo de Gimnasia, Fabián. Sí, esas son las preocupaciones que están generando, porque Mitchell, por ejemplo, está desbordando por todos los rincones y está superando a la defensa de Gimnasia de Grima. Y bueno, los centros, como lo venimos reiterando, son los que generan un poco de preocupaciones y por poco nomás no se concreta una situación de riesgo. Acá se viene Gimnasia, va Leandro González, mete el centro arriba. Era Leiva que termina conectando de cabeza, defendiendo para Santa Marina de Tandil. Igual le queda Gimnasia. Vamos con otro centro. Se cruzaba así el hombre de Santa Marina de Tandil. Será tiro de esquina para Gimnasia. Otra chance con pelota detenida. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua. De tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Vendrá el centro, defiende todo Santa Marina de Tandil. Se queda solo Juárez y también Rizzi para Gimnasia. Viene el centro, arriba no podía conectar Antunes, le va a quedar a Leandro González, que mira la pelota, la deja salir. Será lateral para Gimnasia, ya lo hacen rápidamente así. La tiene González, Maciel, intenta Gimnasia, tres cuartos de cancha, la pelota para Leandro González, que va a meter el centro arriba. ¡Qué chance! Cerca, besando el palo derecho de Temperini. Cuenta Fabián, tremenda chance, pudo ser de cabeza. Sí, tremenda chance. Primera pelota parada que gana en el fondo Gimnasia y Grima. Estamos hablando de Cosaro, que bueno, obviamente se había quedado tras luego de la jugada del tiro de esquina. Y bueno, ahí nomás, de espalda la peinó, por poco, fue cruzado, fue ahí nomás. Besito a la red, pero de lado externo. Y por poco nomás, no hay anotación en el estadio 23 de agosto. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados. Te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Lo exigía por acá Cosaro, que termina tirando la pelota a un costado. Será lateral en ataque para Santa Marina de Tandil. Así en el fondo, Cristian Mullins, que le va a acercar la pelota al hombre de Santa Marina de Tandil. Es Vallejo el encargado de lateral. Avícola Gaby Mar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gaby Mar, local 25, Mercado Central. Otro lateral para ellos. Gimnasia que defiende, va Vallejo, lo tiene cerca, así a Valerio, también a Tuz, intenta con él, con Tuz, la pelota la ponen para Vallejo, intenta ahí el jugador, era Rojas, va Rojas, se arma Santa Marina de Tandil, viene el centro, y en esta se salva Gimnasia, la perdió Luchetti, no sé si salió mal, qué buscaba Luchetti, pero le quedó a toda la defensa que estaba parada defendiendo el arco de Cristian Luchetti. Precisamente qué chance que tuvo Santa Marina de Tandil cuando cae una falta que no la sanciona, si el árbitro del partido se la cometían a Juárez, todo el estadio reclamaba la falta, sin embargo el árbitro no le da a Gimnasia. Será lateral para el Lobo. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. WhatsApp 388-5044-110. Otra equivocación en el fondo de Gimnasia. Fabián, casi Santa Marina de Tandil le saca provecho. Sí, en esa jugada que vos mencionaste, Samuel, es que no es que salió mal Luchetti, despejó mal la pelota y eso es lo que impidió que, bueno, rebotaran unos jugadores de Gimnasia y por poco casi otro jugador de Santa Marina logra anotar. Acá se viene Gimnasia, Arguello tiró y ahí Temperini parado bien frente a la pelota, termina ahogando otro grito de gol. Bien Gimnasia en esta, tuvo que aguantar bien Arguello, se la bancó el hombre del Lobo. Sacó el remate débil, estaba bien parado, igual el arquero Fabián. Sí, es la única situación que está generando lo mejor el número Argüello, porque no le están llegando los centros directos a su cabeza, sino que directamente para que juegue de espalda y que, bueno, logre ver si se puede desenvolver logrando patear el arco como en esta situación. Así Cosaro con Antunes y tiene la pelota Gimnasia en terreno propio. Así Antunes parando la pelota, va a meter el pelotazo para la trepada de Juárez. Va Juárez, hace la personal, bien Juárez, va a correr, la va a pelear. Sin embargo, pone bien el cuerpo el hombre de Santa Marina de Tandil. Así se enoja la gente de Santa Marina de Tandil cuando Juárez intentaba seguir jugando y la pelota estaba retenida por un hombre de Santa Marina, Fabián. Sí, bueno, igual se lo llevó por delante, no era tampoco para que se lo tomen muy mal de parte del elenco visitante, el elenco que está usando la camiseta amarilla y negra. Y bueno, ahora se apagó un poco estos minutos, fueron intensos por momentos y ahora se está calmando un poco más. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Le mandamos un gran abrazo para todo el personal que trabaja así en el Laboratorio Diesel Río Chico. Eduardo, prendido a la sintonía, siempre nos acompaña también. Estás vos, por recuerdos, estás acá, en la inolvidable, estamos en Humahuaca, en la 104.1, la nueva FM, todavía sin goles. En esta tarde de domingo, 36 de la primera parte, la tiene Gimnasia. Valeandro González intenta para que venga, corra por acá y acompañe a Rizzi. Va Rizzi, peleaba la pelota. Le queda a Leandro González, tiro al centro. Despeja, era Palmieri para Santa Marina de Tandil. Sale jugando desde el fondo la visita. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Cuando se venía Agustín Rojas para Santa Marina de Tandil, no se complicó Cosaro. Tiró, reventó la pelota hacia la platea lateral, que se hacen rápidamente esos. La pelota acá la tiene precisamente Valerio. Levanta la cabeza, va a meter el centro arriba. Antunes termina peinando esa pelota que se va a ir por un costado. La dejan salir muy cerca del banderín. Reposición de manos. Y en el terreno de Gimnasia es para Santa Marina. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. 37 minutos de esta primera parte, 0 para Gimnasia, 0 para Santa Marina de Tandil. Todavía no puede hacer el lateral, la pelota viene para Sayago, la tiene Sayago más atrás, para que se arme con Copo, va a meter Copo el pelotazo. Rizzi termina despejando, complementa Antunes de cabeza, saltan todos arriba, le regalan la pelota a Santa Marina de Tandil. Así la para, la tiene Sayago, lo ve y abre el juego para Valerio. Va Valerio, acompaña a Vallejo, pone bien el cuerpo Cosaro y la pelota se queda a manos de Cristian Luchetti. Pelotazo arriba, quiere meter de contra, rápido Gimnasia, se cruzaba así un hombre de Santa Marina de Tandil. Lateral en ataque para el Lobo. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. 38 de esta primera parte, Santa Marina de Tandil, que no le saca provecho a regalos que precisamente Gimnasia hace en su terreno y en el fondo en particular, Fabián. Así también otro punto a corregir, ya de algunas fechas de esto venimos hablando. Sí, le venimos hablando, cuestan caro si no se vuelven a reparar esos errores que están ocurriendo en el fondo de Gimnasia. Y bueno, y en esta segunda parte lo que se ha visto de bueno es que Gimnasia pese a toda la adversidad que le está poniendo y las trabas que le está colocando Santa Marina, lo poco que está llegando se está generando un poco de situación en esta primera parte. Aquí la pelota la tiene Vasejo, ataca Santa Marina de Tandil, se viene Vasejo en la trepada, va a meter el centro. Y así Luchetti se queda con esa pelota. Gimnasia sale jugando desde el fondo. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consulta, comunicate al 388. Y acá se viene Gimnasia, disculpame Miguel, viene Juárez, tiró el centro. Y hace rebotar la pelota en Jara. Se cruzaba Jara cuando Juárez metía de contra, metía primera, segunda, tercera. Se venía el primero de Gimnasia y Jara la termina tirando por línea final. Por eso hay tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Y viene el centro arriba. Era Argüello, conectaba de cabeza cerca abajo del palo derecho de Temperini. Cuenta Fabián Soto. Acusa que la pelota fue desviada por un jugador de Santa Marina. De mi óptica me parece de que no dio, lo empujó mal, conectó muy mal de cabeza el delantero del equipo local. Y bueno, fue una buena chance, buen aprovechamiento en esta jugada de pelota parada. Acá se viene Valerio, intenta Valerio, acompaña siempre Vallejo, en cada trepada, en cada ataque aparece Vallejo, se equivocan a esos, sí, se terminan equivocando ellos y recupera la Gimnasia, la pelota en el fondo, venía en dirección de Argüello, finalmente la termina regalando Gimnasia, por eso sale jugando desde el fondo Santa Marina de Tandil. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Y así se va terminando, Fabián. Los primeros 45 minutos, ya estamos en 42. Gimnasia, que todavía no puede abrir el marcador. Siempre pelotazos, cediendo la pelota para que la tenga Santa Marina de Tandil. Hubo algunas oportunidades, pero nunca se le sacó un buen provecho, Fabián. Sí, exactamente, salvo en la primera jugada donde obviamente fue una buena triangulación entre Argüello y Maciel. En la siguiente fueron jugadas protagonizadas por cuestiones más aisladas, pelota parada o no bien elaborada, más con el tema de que fueron más por presión que por la idea de que genera un buen juego. Aquí la tiene Santa Marina de Tandil, la trepada de Copo, levanta la cabeza Copo, lo tiene cerca, sí, al jugador Tuz, va para Tuz, la pelota cubre bien, así, el fondo de Gimnasia, bien parado en el fondo, el Lobo Jujeño, así, era Vera, precisamente, para el Lobo Jujeño que ponían esa pelota en movimiento, cubría bien cuando se viene acá Santa Marina de Tandil, regala la pelota a Gimnasia en mitad de cancha, por eso se arma el equipo visitante, así vienen, lo vienen buscando a Tuz, no pudo contener esa pelota, lo que hace es peinarla y tirarla por un costado, por eso en su terreno va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y agradezcamos que, por ejemplo, el 9 de Santa Marina, hablamos de Tuz, está muy apagado, muy desconectado. Y lo bueno, los que están más encendidos son Michel y Valerio en el fondo de Santa Marina, pero el delantero, el único delantero que tiene la escuadra visitante, no está conectado, no está todo desorientado. Y acá se equivocan ellos y recupera Gimnasia. Era Cosaro para Leandro González y lo tiene cerca Argüello. Acompaña para Vecino, va Gimnasia, así va Juárez. Levanta la cabeza, cambia de frente para otra trepada del Lobo Jujeño. Así la tiene Leandro González. Intenta Leandro González. Se equivoca, la entrega. Sí, tremendo. Y de esto estamos hablando. De estas malas decisiones, de malas entregas y no poder hablar en el campo de juego al punto de no entenderse y ver estos pases, estas malas entregas casi infantiles, Fabián. Y sí, la idea también de entender rápido cómo tiene que ser la jugada, de que, por ejemplo, si González Maciel en este sentido le está pidiendo... ¡Acá se equivocó! ¡La tiene Gimnasia! ¡Tiró! ¡Arriba! arriba del travesaño Argüello. ¡Qué chance! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo de la gente de Santa Marina de Tandil! Lo tuvo hacia Argüello, casi sorprendido cuando le llegó la pelota. Sacó el latigazo arriba del travesaño de Temperini. Otra chance cerca del cierre de estos primeros 45 minutos, Fabián. No lo puede creer Argüello, porque la pelota le cayó como una bendición y no aprovechó en avanzar un par de metros y estar mano a mano con el arquero. Y como le estaba señalando hace rato, tienen que también avivarse un poco los jugadores de Gimnasia en cómo reaccionar, y tienen que ser rápidos. Si no, ante una situación adversa, bueno, obviamente ocurre lo que ocurrió hace minuto nomás, de que González no se entendió con González Maciel y de manera errónea le dio un pase equivocado, lo cual lo mandó afuera. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Lateral para Gimnasia, lo va a hacer Rizzi. Cuando estamos en tiempo cumplido, señoras y señores, ¿cuánto adicionó, Sofi? Un minuto más. Una edición de un minuto. Un minuto entonces. Uno más se va a jugar. Se viene Gimnasia. Viene el Lobo Jujeño. No le saca provecho. Nuevamente Argüello. Viene el fondo de Santa Marina de Tandil, que ahora mete la contra. Acá se viene. Viene Sayago. Acompaña Rojas. Hace la personal Rojas. Se cruzaba Cosaro. Y acaba la chance. Ahora para Gimnasia. La tiene Juárez. Intenta Juárez. Se viene el Lobo Jujeño. A ver si en esta se apuró o mal entrega. ¿Qué le dieron? Un ladrillo. Sí, fue un pase muy largo, lo pudo controlar como podía Jorge Juárez, y bueno, obviamente despejó en el fondo la defensa de Santa Marina. Es un ida y vuelta en estos últimos minutos del encuentro. Tremendo, realmente nos causa hasta un enojo estas malas entregas de Gimnasia, que no se entienden así en tres cuartos de cancha, y por eso realmente también arrancan un poco la bronca de todo el público. Se va a terminar, señoras y señores, va a pitar el árbitro del partido. Final de los primeros 45 minutos con este resultado. 0 para Gimnasia, 0 para Santa Marina de Tandil.